botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Buenas tardes, noches. Estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela. www.radioela.org, todos los martes de 21 a 22 horas. Y también en la 100.0 de la FM. ¡Bien! Si vemos tías, les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Buenas tardes, ahí la Gloria. Sigue, sigue. No, yo tenía el micro abierto, no creo que se me haya oído. Que sí, se oye, toca, que se oye todo. Por los otros micros se oye lo demás. Bueno. Ahora expláyate. Saluda con, saluda con todos, lo sabemos, Gloria. Sí. Gloria, oye, eternamente enferma. Y eso que hoy, hoy estamos en el programa 53 antes de nada y hoy hemos ido a ver al cuerpo incorrupto de la Beata Mariana de Jesús. Que se abre. Que si vais chatos, que no creáis lo de internet, que está entera. Lo que pasa es que está tapada y se ven las manos. Pero Gloria, eso es una malinterpretación tuya, que solo se le ven las manos y los pies, pero lo demás ponía está la ahí. Cabeza, sabía, pero que va a tener ahí una cabeza ahí. Porque la, decía que la marca, a ver, como tiene la cara desfigurada, la intentaron hacer una máscara mortuoria para que se la pudiese ver y no fuese desagradable. Lleva un velo. Dice que la manipulación del cadáver, la cabeza se fue a tomar por culo, eso pone en el artículo. No, pero no está eso. La mujer entera, que debe medir 1,50 m, porque en aquella época eran chiquiticos. Y se le ve las manos y los pies. A lo mejor la cabeza es una cabeza de un muñeco. No. Porque no, era ella, lo que pasa es que la tapan con un velo. A mí me da mucha envidia que haya pero sido que yo cráneo, no poder. Pero es de ver un cráneo, aunque sea... Pero, a ver... Está todo pegada a la piel. Pero si se supone que es pero un es que cuerpo incorrupto... Está incorrupto porque quiere decir, a ver, cuando... Queremos ver el cuerpo incorrupto, no quiero ver una sábana. No, a ver, murió en 1624. Le ves las manos, años, flipa, y debería están... tener huesos, y tiene la carne anaranjada. Está claro, naranja, no era Kentucky, momia. Efectivamente, es una momia, es una momia. Efectivamente, lo que... es más. Lo que pasa... Una momia, pues yo ahí cuando está en Berlín y tal, estoy viendo las momias. Claro, pero en vez de ser por un proceso de momificación, que es un proceso bastante no sé qué tal... Se supone que es natural. Se supone exacto. Que es, no, que es que si no, por no, gracia no. Divina. Exacto. Dicen que cuando se abre el ataúd, Emmanuel la encontraron está así. ¿Cómo? Se lo cree ni ella. Que dicen que cuando se abre el ataúd, Emmanuel no se lo cree ni ella. No se lo cree ni hombre, ella. Después de no sé cuántos siglos... Hombre, pues a lo mejor ya oye, no. Oye, pues ya... si está con Dios, dicen que los santos huelen las flores. Le ha crecido, claro, le ha crecido luego la banda por ahí y... Hombre, pues yo en Berlín me daba la vuelta por detrás y había ahí unas cosas... Y robaba muy... los ramilletes de flores. No, porque había alguna momia... Anda, había alguna momia canalla. De, había alguna momia de Coolidge. Y decías, pero esto qué es lo que es cuando te daban la vuelta. Porque claro, había alguna momia de Coolidge. Le veías el Coolidge y veías ahí unos agujeros este y decías, hostia, fíjate, fíjate lo que somos. En Berlín, tía. En el museo de donde están todas las momias. Vale, el que ahora, no te voy a decir el nombre, pues será... No, porque el de historia está en... Bueno, es que no te voy a decir el bueno, nombre. Bueno, por ejemplo, en el British hay mogollón también de momias. En el British también. En el British tienen de todo. Con lo tienen de todo. Tienen de todo allí. Y lo que no, lo hacen réplica. Bueno, el caso es que nos hemos comprado unas estampitas y nos las han pasado por el ataúd. Sí. Me dais mucha envidia. Yo te doy la mía. Que no, hombre, que no. Vas a dar la tuya. Que no, a mí déjame de malas suertes. Que no, mala suerte ninguna, hombre. Yo traigo buena suerte, María. Hay una fina línea entre lo que da buena suerte y lo que da mala suerte. Bueno, si es que ya me creo. Eso la próxima semana. Así que, bueno, está aquí con nosotros Lorena, que es una chica sí, que está la escuchando. Hola, Lorena Motor, rum, rum. Y ya ha venido ya otras veces. Sí. Que además cuéntanos qué haces, cuéntanos a qué te dedicas. No, no quiero hablar hoy. No, hombre, es que eso tienes tú que hacer ahí. No. El aparte. Cuanto menos sepa, mejor. ¿Mejor? El aparte. Bueno, que no queda. Bueno, vale, pues no quiero hablar de lo que no, se dedica. No, pero... Que tenemos 100 fans en el Facebook. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Creo que decía que yo invité a una y luego he invitado a alguien, ha venido que no, o sea, le ha dado sin me invitación. Gusta y no sé quién es. Y no sabes quién es. Bueno, pues solo faltaban dos personas. Ahora hay que llegar a los 138. 138. ¿Por qué? Porque lo digo yo, porque lo llevo tatuado, ¿vale? Venga. Vale. 138. We are. ¿Algo más iba a decir? Bueno, que estamos preparados para nuestra fiesta aniversario. Peligrosas. El aniversario. 4 de mayo. Que luego más tarde... Tienes que venirte, ¿eh? Ya pasó. Ya hemos hecho el año. Ya hemos hecho un año. Tienes que ir a la party. Sí, viene el año con especial karaoke vamos a hacer. Bueno, luego comentamos más si no, porque tampoco lo hemos mucho decidido entre canciones, lo podemos decir. Sí. Porque hay que ir pensándolo ya, porque hay que hacer el cartel y empezarlo a anunciar y a... Se nos ha echado el tiempo. Promoción. Por cierto, los carteles, volver a agradecer a Barce. A Barce, que son brutales. La buena labor que hace, porque es que de verdad, me encanta verlos, Me motiva. Muchas gracias, Barce. Bueno, pues sin más ni más, a la music, vamos. Sin más dilación, pues bueno, pues hoy vengo con un especial. Vengo con un especial de un señor que me gusta mucho. Un señor que se llama David Tibet y pues sí, de Purre 93 y de Thin June y de muchas cosas y muchas colaboraciones y demás. Empiezan en los 80 con música experimental y bueno, pues colaboraciones con mil millones de personas, con Steve... Ignorant de Crash, con McCallmore, con John Balance de Coil, con Sol Invictus, con miles y miles y miles, incluso con Bjork. Y bueno, pues tenía muchas ganas. Yo ya puse a Curre 93, pero bueno, fue así como de pasada y quería hacer un especial porque últimamente estoy otra vez con ellos a ¡joder! A saco. Gloria, por favor, ¿a qué estás? Contestando a Marta un momento. Joder, ¿continúo? Sí, es que lo digo porque no vigila eso y. Sí, lo vigilo, coño. No me están haciendo ni puto caso, que esto es una cosa habitual que pasa en el programa. Lo que pasa es que canta muy bien. Que queda muy bien la guitarra con el bajo, la batería. ¿No? Es que es experimental, es un poco raro, Lore. Es un poco así como. Es un grupazo. De aquella cosa, Bueno, tiene algunas cosas también que cuidar. Sí, hombre, hay cosas espesas, pero es un grupazo. Y bueno, lo primero que traigo de Curre 93 es. Del disco vinilo de 1888, que bueno, pues con The Thin June. Y vamos, en esa época había CDs ya, sí. En esa época decir, había CDs. Si no, decir vinilo, no, es que esto solamente está en vinilo, pues porque es vinil only. Así debería ser todo. Que oye, que me la puta que, oye, que además que el otro día no dije nada, me caí como un puto ahí con, diciendo que pinché sin MP3 sin CDs y ahí. Hombre, pero bueno, cuando se puede pinchar en vinilo, pinchar. Se trae... Si no es en vinilo, es una mierda. Oye, yo pincho en CDs, pues tía, no, ¿qué le voy a hacer? Pues no. Yo, a ver, que yo a vosotros no digo nada, pero a mí lo que más me jode son esos que cobran un pastuzal y que van con los verbatim. No, eso es muy habitual, ¿eh? Yo llevo todos mis originales a riesgo de perderlos. Y una vez en la buena, un pavo llegó con el ordenador y le dijo... Es que para esto no te pago, hombre, lo claro. Siento. Claro. Yo para eso me traigo mi ordenador y lo pongo yo música. El ordenador. Pero ver a un pibe así, pues no. Ah, porque la gracia también de pinchar es un poco como vas viendo el público, pues dices, oye, pues ya este con esta y este con la otra. Es que de eso, no, de eso se trata. De eso se trata. Es que muchas veces eso a mí me pasa en el Mission. Hay veces que hay mucho negro, otras veces que tal. Yo no pongo lo que tal, me adapto y me mola. Claro, me molan los retos. A ver, que eso es con CD, tal y se puede hacer. Hombre, claro, yo lo hago con CD, obviamente. Yo pincho con CD. Yo no pincho con vinilo, entre otras cosas, porque en el Mission no hay plato. Pero bueno, y bueno, pues que vamos a lo que vamos. Sí. Y que vamos a la canción que vamos a escuchar. Que es un grupo muy bonito. Bueno, Curre 93, Opal Blacksmith. She looked out of the window, as white as any milk. But he looked into the window, as black as any silk. Hello, hello, hello, hello, hello, you cold blacksmith. Oh, what is your silly song? She'll never change my maiden name that I have kept so long. I'd rather die a maid, yes, but then she said, and be buried all in my grave. And then she said that I'd have such a nasty, husky, dusky, musty, fusky, cold blacksmith. A maiden will I die, a maiden will I die. Then she became a duck all on the stream, and he became a water dog, and fetched her back again. Then she became a hare all on the plain, and he became a greyhound dog, and fetched her back again. Then she became a fly all in the air, and he became a spider, and fetched her to his lair. I'd rather die a maid, yes, but then she said, and be buried all in my grave. And then she said, but I'd have such a nasty, husky, dusky, musty, fusky old blacksmith. Oh, she looked out of the window, as white as any milk, but he looked into the window, as black as any silk. Hello, hello, hello, hello, hello, you cold blacksmith. Oh, what is your silly song? You shall never change my maiden name that I have kept so long. I'd rather die a maid. And then she said, and be buried all in my grave. And then she said, but I'd have such a nasty, husky, dusky, musty, fusky, cold blacksmith! A maiden will I die! A maiden will I die. And she became a duck caught on the stream, and he became a water dog, and fetched her back again. And she became a hare all on the plain, and he became a greyhound dog, and fetched her back again. And she became a fly all in the air, and he became a spider, and fetched her to his lair. But I'd rather die a maid. And then she said, and be buried all in my grave. And then she said, but I'd have such a nasty, husky, dusky, musty, fusty, old blacksmith! A maiden will I die, a maiden will I die, a maiden will I die, a maiden will I die. A maiden will I die, a maiden will I die. Oh, she looked out of the window, as white as any milk, but he looked into the window, as black as any silk. Hello, hello, you cold blacksmith, oh, what is your silly song? You shall never change my maiden name that I have kept so long. I'd rather die a maid, yes, but then she said, I've been buried all in my grave, yes. But then she said that I'd have such a nasty, husky, dusky, husky, husky, cold blacksmith. Oh, maiden, when I die. Then she became a duck all on the stream. And he became that water dog. He fetched her back once more. Then she became a hare all on the plain. And he became the greyhound dog. Fetched her back again, and she became a fly all in the air, and he became a spider, and fetched her to his lair, and fetched her to his lair. Man is a beast of prey. The beast of prey conquers countries, founds great realms by the subjugation of other subjugators, forms states and organizes civilization in order to enjoy his booty and peace. Attack and defense, suffering and struggle, victory and defeat, domination and servitude, all sealed with blood. This is the entire history of the human race. She became a corpse or in the ground, and he became the cold grey clay and smothered her all around. A ver, ¿esto qué? No puede ser. Consultorio de... Venga, la mula, Francia. Bueno, seguimos hablando de nuestras cosas de chicas. Oye, yo os dejo que sigáis hablando. No, pero que cuando pongas tu canción... Ah, vale, ahora seguís. Bueno, entonces os soy... Seguimos. Como... Que parece que estás tú margido, que... Como veníamos a ver a la Beata, tengo que decir que yo estos grupos los tenía por ahí pues apuntados, no tengo ni puta idea de lo que voy a poner ni de lo que va a sonar. Sí, porque qué yo raro. Venía a ver a la... No, oye, perdona, pero yo desde que tengo internet me estudio 200 grupos y elijo 3. ¿Me estudias qué? Pero esta madre vez... mía, se lee unos tochos allí. Para la enciclopedia de... Para no repetir un grupo. La enciclopedia de pum, de pospum. De Wikipedia, ¿no? No, la Wikipedia. Que ni siquiera... Bueno, a ver. Oye, cara de catálogo de potencias. Que si no, no puedes seguir hablando, coño. Joder, qué risita. Venga, ¿qué grupo se llama? Así que soltad, darle al play. Venga, Glory, dale al canal. Pero es que estáis hablando todo el puto día, coño, y no me dejáis hablar. Luego decís que hablo poco. Esto es un desastre. A tomar por culo, que pongo el grupo y ya está. Venga, cuéntanos, pero digo que es, claro. Box of Toys, When Daylight Is Over. ¿De dónde son? Yo son que de sé. Los 80. De los 83 es la canción. Pero que no, que he dicho que como venía Bea la muerta, Beata, pues que no he preparado el programa y tengo otros grupos que no sé yo qué va a sonar. Bueno, pues de los 80s. Es del 83 la canción, Box of Toys. Spinning in circles round the Ya. Ahora voy yo. Chavala, chavala, sí, venirse. Chavala, ya chavala. No llega el momento. Irse, venirse. Hoy traigo un pre-77, ¿qué os parece? Chavala? Un pre-77, muy bonito. Un pre-77. No. Bueno, algún. El grupo es un primero... poco rockerillo. Ay. Bueno. Nah. Nah. Obra de arte. A lo mejor le gusta a Antonelli, ¿sabes? Ey, Antonelli. Mañana hay clase. Eres un enfadica, macho. Oye, que Gloria estuvo muy malita y no hemos salido este finde, pero vamos a mañana. Todavía estoy ahí, ¿eh? Vale. Mañana al Bueno, lo he recopilado del Kill by the Records, que es una página. Y el o sea, que ya diciendo Kill by the Records ya no va a ser muy rockero. ¿Sabes? Ya sabemos que no. El primer grupo grabaron en 1975. Considerados proto-punk, activos del 72 al 75. Son de Cleveland, Ohio, USA. Ohio. Ohio. Se llaman... Wisconsin. Se llaman... Me encanta. Die Electric Hells. Hells. No Hells. Hells. Hills o algo así. Bueno, Creo que o sea, está hecho con E. Empieza por la letra E. Empieza por la letra L. O sea, no lleva Electric Els. Els. Sí. Solo tocaron en 5 ocasiones, pero se ganaron la reputación por su directo violento y brutal. Bueno, 5 ocasiones. Eran conocidos por iniciar peleas con el público, que tuvieron problemas con la policía. Si es que no puede Hacen ser. Hacen un garaje punk muy ruidoso, cacharrero. Sucio. Bueno, sí, o sea, y tienen todos los elementos del punk, ¿no? Porque son canciones cortas, producción muy cruda, sin arreglos ni nada. Es bien. Es proto-punk. Es protos. Y, ¡oh, qué rico! Y bueno... Dame un protios. La actitud... bueno, Steve Bator se influyó por la actitud del cantante de esta banda, que se llama Dave McManus. Dave y McManus. Vamos a ir su single del 75 que sacó Rock Trade. Joder, que me pasa hoy que todo mal lo digo. Bueno, trapa lengua. Venís santas, pues así, pues muy mal. Y su ciclotrón. Ciclotrón. Y vais a ver que es una grabación, pues. Patatera. Pero es así más. Vamos, que bajéis el volumen. Así que vamos a ir. Pues cualificéis bien. A los Electric Die Electric Hells. Hells, que parece que digo infierno, pero Die Electric Hills, algo así. Pues era Hills. Y su ciclotrón. Oh, I'm so educated, so educated. Run through a washing machine. Agitated, I'm so agitated, I'm so convoluted, I don't know what I know, but I just like to shoot it, and it's 5 a.m. and I'm crawling the walls, just waiting for imaginary telephone calls. And I'm so agitated, so agitated, agitated, I'm so agitated, I'm so agitated, I'm so agitated that I'm so agitated. You know what I think? I think the whole world stinks and I don't need no shrink, I just hate it. I'm so agitated, so agitated. I'm so convoluted, I'm so convoluted that I'm so agitated. And sometimes I think I'd be better off dead, just like my cousin Fred. Estamos al aire. Estamos al aire. Pues, ya sabes. Al aire, al fresco. ¡Al fresco! Pues, Gloria, prepárate y avísame. ¿Qué te cuesta? Bueno, ¿os ha molado la canción o no la habéis hecho ni puto caso? Sí, sí, lo que pasa que claro, está aquí Lorena y nos ponemos a hablar de temas que no sé cómo definirlos exactamente. Sí, ya está. Yeah, ¿are you ready, baby? ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Uy, ya viene, ya está poseída! Yo soy peor, que hoy viene de ver a la Beata. ¡Dios! ¡Me da miedo a mí! ¡Ay, déjame la estampita! ¡Ponle la estampita en la frente! ¡Ponle la estampita en la frente! Pero con Apo. No. Hay que diferenciar, bueno, es Beata, no santa. No ha hecho milagros. Bueno, y no la ha visto a la Virgen. Vamos, si que lo único ha visto es que a Jesús, a la Virgen, ya tiene un éxtasis, que se lo ha pasado muy bien. Por eso se lo cree ella. Éxtasis. Pío VI la hizo Beata, pero para que te canonicen tienes que hacer milagros. No, ya, pero bueno, Beata, pero... ¡Quiero ser santa! ¡Quiero ser Beata! Pero para eso es mejor la de... Para eso es mejor la de décima víctima. Sí. Bueno, vamos allá, chavalas. Venga. ¿Ready? Ha llegado el momento de nuestra sección de cine. Soseo, has estado soseída. Estaba soseída. Se ha soseído. Me ha soseído. Bueno, vamos con la película. El soseo. Que vimos la semana pasada, que, bueno, nos recomendó Barsen. Y nos la dejó también. Es Atracción Diabólica, que en inglés se llama Monkey Shines. De toda la vida. O sea, que no tiene nada que ver con... Pues el monito que brilla. Sí, ya, por cierto, chavales de la radio, el mono se llama Ela. Y no quiero decir nada. No quiero decir nada de monito. Es que es mona. Es mona. Porque los monos son muy guapos. Es mona mujer. Bueno, se llama vamos Ela. A explicar lo que vamos a explicártelo, Lorena. Porque lo de mono brillante... ¿Tú, ¿para dónde íbamos a ir? Al movimiento Sessi. ¿Qué cosa venga, piensa? Venga, el tema, la película. Obviously. Bueno, es de 1988. Es de Giorgio Romero y tiene premios Sitges. ¡Pito gallos! Del 88, mejor director, mejor actriz, mejor guión y premio de la crítica. Pues la verdad que Barsen, esta nos ha gustado. Nos ha gustado Barsen esta, sí. Gracias. Es un thriller, en realidad. Esto no es tan... un thriller. Thriller o night. Una pesadilla chunga. Bueno, el caso que no es al uso... Al uso, o sea, es que he visto una crítica que también que tú decías, ¿cómo una de Hitchcock? Porque sí. Te lo va metiendo como thriller psicológico ahí, de que te agobies y tal. Claro, y los Simpson también me acordé mucho. De los Simpson. De los Simpson y joven con el monito ese que le bueno, tiene amargado. El episodio de los Simpson del mono es genial. Brutal. Es genial. Pues y ya cuando le ponen los pañales me veo de la somos padre. Somos muy fan. Familia, uno de estos que también tiene. Yo soy fan de los Simpson, padre familia. A mí no me gustan. A mí sí, bueno, pero prefiero Simpson. Yo no, me, no veo nada, no me. Ah, el mono malvado. Sí. El mono malvado que aparece en el. Pero es mejor el de los Simpson. Que lo señala ahí. Sí. Pero de los Simpson le da mil vueltas. El episodio de los Simpson es brutal. El mono malvado, no sé qué, no sé cuánto. El Chris. Oye, Araceli, hoy me ha cantado una canción. Que nos la tiene que cantar. Yeah. ¿Cuál canción? La de bandolera. Canta, canta, canta, canta. Tú mereces. Tengo mi propio corazón. Me pertenece. Me la canta. ¿Cómo puedo quitarme yo esta pena? Y además es que me apasiona. Oye, tía, que me he puesto un mal. Que casi me ahogo. Y solo ves esa parte, que cuando me aprenda el resto. Ay, entera, entera. Aprendamos una cosa. Estamos comiendo y me he puesto a cantarme la canción y he dicho, por favor, esto tienes que cantarlo en público. Dios, es genial. karaoke, bueno, en nuestra fiesta con cantando la peli. Bandolera a la peli. Que la peli está basada en la novela Monkey Shine de Michael Stewart. Pues, o sea, que es una novela. Es una novela. Adaptación. Bueno, vamos al argumento. Bueno. Esperemos que no se nos muera Gloria pronto el programa. Es que cuando se ríe se lo pasa. Es que no me llega aire suficiente a los pulmones. No me llega aire suficiente. La santa. Bueno, Adam Mann mi suerte parece tener mala. Una vida perfecta, pero todo se desmorona cuando sufre un accidente que le deja cuadripléjico. Porque es que no se puede hacer tanto deporte. Es que es malo hacer deporte. Ha leído que le deja cuadripléjico. Yo creo que es tetrapléjico. Sí, tetra. Tetrapléjico es 4. Ya, no, tetra es 4. Tetra es 4. Correcto, tendría que ser tetra. Tetra es 4. Pues yo no he leído que era cuadriplégico. Yo digo a la tele cuadriplégico. Pero no lo que lees. Cuadriplégico. He dicho cuadriplégico. Yo decía que de 4 de los pies de la. Claro, pues de las extremidades, ¿no? Yo no he oído cuadriplégico. Claro, es que ella me dice cuadriplégico cuando lo estaba leyendo y digo, pero cuadriplégico no existe. Bueno, pues tetrapléjico, yo qué sé. Vamos, que son. Parapléjico no es duopléjico o bipléjico, es. Parapléjico. Digamos. Para. Pero para el otro lado. Para ti y para mí. Vamos, para que no. Vale, para ti y para ella. Vamos, que no funciona así. Que vamos, que, vamos. Algo, que algo va mal. Algo va que mal. Te lo hagan mirar. Que le vale, es tetrapléjico. Pero si lo corta tú. Bueno, su novia, que es una zorrella. ¿Qué? ¡Zorrella! Porque en cuanto que ve el percal, se hace un moonwalker campeón. Pero sería además con su doctor. Bueno, la novia que es una zorreja, pues se. Ah, se zorreja. Bueno, zorrella, he dicho antes, yo qué sé. Bueno, Bandolera. Porque mi corazón no me pertenece. Es que yo no me la sé. Me parece el Parada. Yo no me la sé. Oye, Parada grande. El pianista. ¡Ay, el pianista. El pianista. Pero hablaba de otra cosa. Bueno, pero venga. Venga, joder, que si no. Que la vamos a matar. ¿O eres o qué? Por favor. Te llevamos con la Santa Glory. Te llevamos con la Santa. Como te vuelvo a ver a fumarte un cigarro, te pego una leche. Bueno. Gracias, mamá. Los zombies. Una tosa. Dos perruna. Según la muerte. Eso huele, pues eso. Bueno. Tú date golpes de pecho, que ya he visto la más de dos. Pana. Su novia le deja y su madre la agobia mazo con una enfermera muy gilipollas. Porque las madres, pues a ver. Y luego. Va a haber que hacer un receso, ¿eh? Su amigo el científico. Te hago el boca a boca. Su amigo el científico encuentra una solución con ayuda de una adiestradora de monos. Le lleva a Ella, sí, sí. Una mona que adiestrada para ayudarle. El problema surge cuando la mona se vuelve celosa y no soporta que nadie se meta en su relación. La mona está dopa, también hay que Al decir. Final existe una especie de relación telepática que hace que Ella acabe interpretando cuáles son sus más oscuros deseos y los ejecuta. El problema también es que, o sea, la monita... Eso no quiere decir que la culpa la tiene la... su colega, que él dice, no, que yo no he hecho nada... No le he hecho ningún experimento a la mona y la había inyectado todo el rato. A la mona le inyecta, que luego la mona se vuelve yonki y quiere tema. Hombre, es lo que tiene. Le inyecta una cosa para hacerla más lista, pero ese es el suero a saber qué coño es, ¿sabes? La mona era más mona. Bueno, tampoco te pases, este no es un mono titi. A mí me gustan más los monos titis que son más alados. Es capuchino. Pero este es capuchino. Este tenía, por una vez hace unas caras que está sentada con el monito y que ¿qué es mono. Dices, pero hacía así. Sí, hacía así, también ponía unas caras. Ah, sí, ya. Sí. Eso son los peores. Y luego cuando se llama los dientes, ¿qué? No, así. No. Y a veces a él le salen los dientecicos también. Sí. Cuando porque se hace simbiosis. Cuando hacen simbiosis. Con la telepatía. Simbiosis. Pero el caso es que él no toma el suero ni nada y ya tiene la simbiosis esa con él. Con el mono. Porque se quieren. Sí, cuando le da bracicos si se quiere. Dios, es surrealista. A mí me encantaba, se enamora. La verdad mona. Que al principio da mucha cosica porque es muy guapa, muy mona. O sea, la mona da pena. Y cuando le también, pincha. Pero claro, es una hija de puta, es realidad la mona. Cuando le pincha el científico. Le... Hay una vez que se chila. Le hace. Se hace como que le duele porque le han pinchado. Hombre, sienten. Yo quiero un mono titi para dominar el mundo ya. Pero yo quiero que sea titi. Yo quiero un ejercicio. No, yo es más. Quiero un ejército de monos titis para dominar el mundo. Son de este tamaño. Son muñequitos. De 30 Quiero monos centímetros titis. O algo así. Soy muy fan de los monos ya. Ah, sí. ¿Y le pones... Es el Epipi. El Epipi, el señor Wilson. El Epipi Wilson largos. Es largos. Es... Pero es el Epipi largos. O capuchino, no lo sé. Es titi. No, no, es titi. Es titi. También es titi el de Indiana Jones. O Indiana Jones. Pero es que el de Indiana Jones, pero, yo... perdona, que es más chungo el de Indiana Jones. Joder, porque es titi o es el... No es titi, no es titi, el de Indiana Jones, debe ser capuchino. El capuchino es un poco más chungo. Pero yo creo que el titi luego también... Bueno, que vamos a entrenar un ejército de monos para vengarnos de todos y acabar con... ¿Sabes lo que mola, lo que molaría? Ponerle un trajecito. Ay, no, no. Y que te lleve las cosas. Claro, yo vi un documental, que es lo que contaba uno de los monos, que es que no recuerdo el nombre, pero lo voy a buscar y me voy a documentar. Era grande. Es un mono más grande. Bueno, sabes una cosa, que está prohibido tener primates en España, hombre, ¿eh? Como sí, mascotas. Sí, claro. Pues hay muchos que tienen gente primates que como los mascotas. Tenido, claro. Que no. Hay muchos son primates. Tú con 3.000 euros tienes... Mucho primate que si tiene tú mascotas, pagas 3.000 pavos, tienes un mono titi en tu kel. Otra cosa, obviamente, es luego la comida que le tienes que dar, los juguetes que le tienes que comprar. No, que no, que conclusión, no, morirá. Que porque todo esto hablo de casos reales, no, no, del no, barrio aunque, de Canillejas. Viva, pero que, no, que yo lo sé, que ya les vale. Pero que yo sé de un ser que tuvo un mono titi y que el monotiti murió a los 3 meses porque no supo cuidarle, el pobre monotitis. Y se gastó medio kilo en el monotiti. Bueno, eso es otro tema para hablar acerca de la compra de animales. Eso es otro programa. Eso otro programa, lo emplazamos a otro programa. Sí, vamos a hacer algo. Sí. Bueno, y pues nada, que lo que ya he dicho, que no es terror al uso, que es un thriller psicológico, que hay momentos de tensión, sí, claro. Sobre todo porque él no se puede mover. Y él está a puertas del mono. Y luego tiene una mala leche porque el hombre está privado. Y entonces tiene una mala leche candemoriana. ¿Y qué pasa? Porque tiene se enerva. Tiene odio, tiene resquemor. Y hay escena guarra un poco asquerosilla. Bueno, eso hablamos después. De lo que no quiero hablar. De las tuyas. Por ejemplo, la. Pero que tampoco. Tú imagínate a tu madre. Tú imagínate a tu madre. Tú tetrapléjico. Jodido, no, y tu madre todo el rato cuadrapléjico y tú imagínate a tu madre, ¿y ahora qué te traigo? Y ahora que no sé qué, y pim pam, y tu madre te dice, he vendido mi casa y he dejado mi trabajo para vivir contigo. Y aparte no le gusta la nueva novia, que es la única persona que te quiere un poquico, que es el ser que adiestra también a los monos, que encima ama a tu mono, que luego tu mona no la quiere a ella porque claro, tiene celos. Pero es que esto es así, esto es un círculo. Conclusión, pues tú entonces, ¿qué pasa? Te cabreas y empiezas a pensar de se muere matar, ya matar, tal. Pues ¿qué pasa? Pues que el mono ejecuta lo que tú piensas y deseas. El mono, claro, lo hace. Ah, pues yo quiero un mono. ¿Ves? Claro. Por lo que hemos dicho. Pues claro, yo quiero un mono para dominar el mundo. Ese de que se haga listo. No hace falta, claro, que entrenamos lo suficiente. Y yo no, le tía, quiero, le doy pero, amor. Pero y es que si tienes alguien que haga lo que tú quieres, no tiene sentido. Entonces pierde la gracia. Pero si es que él no puede... Pero si es que no puede moverse. No puede hacerlo, coño. Bueno, claro, está pues, privado. Lo dejamos para otra película. Es que tiene que claro, una también cosita así, para pues como el Ramón San Pedro. Sí, como el Stephen Hawking. ¿Sí? Como el Hawking. También, ¿no? También. Va con una movidita así y claro, se hombre, le pero el Hawking es un robot. Y ya no podía hacer nada. Entonces ya venía el monito y se lo ponía en la boca. El mono está adiestrado. Y decía, Ela, apaga la luz, apaga la luz. Ela, llámame por teléfono. Llamaba por teléfono. Ela, dame amor y venía y le da un abrazo. Bueno, lo de dame amor no le daba amor, se lo daba el mono porque quería. Ponía la musiquita. Ponía la música y bailaba. Ella es una enfermedad, efectivamente. Por ahí viene lo del tema. No, pero... Pero yo creo que es en inglés. La Ella es así, pero es ella. Es cuando se ella. Se escribe ella. Es que eso es como si... Es como Ella Frigela, ¿no? Ella Frigela, sí. Eso, o sea, eso es un nombre normal. Es un nombre normal, porque allí en los Estados Unidos son otras cosas las que hablan. Hablan raro. Hablan raro, tía. Sí. ¿Tú sabes? No hablan español. No. Vamos a ir el tráiler, ¿no? Castellano. Sí, vamos a ir el tráiler, venga. Atracción diabólica. Por Alan, por el comienzo de su nueva vida. Así que entrenas monos. ¿Solo para cuadrapléjicos? ¿Y si yo te proporcionara un mono? ¿No has sufrido ningún experimento en el laboratorio? No. ¿Y cómo voy a cuidar de ella? En realidad se trata de que ella cuide de ti. ¡Ela, no! Creo que lo hizo porque no lo deseo. ¡Basta! No puedes hacerme daño. Bueno, pues vamos con la música. Seguimos con la music. Bueno, pues yo sigo a lo mío y bueno, ahora voy a hablar de una... Bueno, pues vuelvo con Curre 93. En este caso, con una de las personas que bueno, pues digamos que ha colaborado en la mayoría de los discos con David Tibet. Uy, que ¿de dónde ha salido ese pie? Extraño. Sí. Hablo de Steve Splayton y bueno, pues él empezó a hacer cosas en el 78 y bueno, y ha colaborado pues eso, en casi todos los discos de Current 93. Vamos a escuchar a su grupo, su banda, Nurswood. Wood podría haber traído, porque tienen, me recuerda mucho también a los Chicken TV, por que es también un grupo en plan experimental, que bueno, sí, pues luego tienen cosas muy diferentes unas de otras. No, pero no hablo de los Current 93, no, hablo, claro, de los Nurs. No, claro, no, sí, bueno, los Chicken TV es más bien electrónico, pero hablo también del principio de cosas de los Chicken TV, que es también muy experimental. De hecho, P. Orridge era una de las personas que llamaba. Ya sé. Ya la sé, me acuerdo de Bárbara Rey, tía. ¿Te acuerdas de Bárbara Rey? Yo me acuerdo de Fernando y el Douglas Pierce. cada vez que lo digo. No, pues que comentaba, él le llamaba. Fue una de las primeras personas aquí, que ¿no? empezó a llamar a. Sigue. Sí, vale. Sigue, no, es que como. Sigue Spugnik. No, de eso sigue Spugnik no voy a hablar. Que empezó a llamar a Current 93 Tibet directamente, P. Orridge. Y bueno, pues eso, que tienen muchas cosas muy rayantes, muy experimentales, que bueno, pues podéis indagar por ahí, canciones de 10, 20, incluso sesiones de 48 minutos seguidas, que eso pues como los Sick TV, por eso me recuerdan tanto, además, y que bueno, pues son bastante difíciles de digerir, pero interesantes para escuchar. Buenas tardes, Lorena. Y nos vamos con un disco del 2003. Es una canción lentica y es una canción que me gusta bastante. Es el disco, se llama She and Me Fall Together in Free Dead. Y vamos a escuchar una de mis canciones preferidas de este disco, que se llama Black is the Color of My True Love Her. Don't ever look behind. picture is hanging in my memory. Without a color of despair, and no matter where I go, pues a ver, ahora sigo yo. Este grupo sí que le recuerdo porque vi la cara de este menda del vídeo en el YouTube y flipé. Y solo por ver la cara de este hombre, es que miradle, por favor, miradle. Sí, a mí me las has enseñado. ¿La has visto? Es un hombre. Bueno, pues es un hombre que se llama Mark Lane. Un chico chica. Es extraño. Ay, se parece al de Laura Chanante. ¿A quién de ellos? Al que hace casi todas las personas. ¿A Joaquín Reyes? No, se parece a Joaquín Reyes. ¿Joaquín Reyes disfrazado? Se parece un hombre de 60 años pintado. Un hombre de 60 años, pero ¿qué concepto de edades tenemos aquí? Porque yo ahora mismo ya estoy al borde del suicidio. Después de los 39 que me ha calzado tu teléfono móvil. Pero tía, que es un puto teléfono móvil. Que no, algo. 78-17. Pero que es un puto teléfono. Gloria y yo nos vamos a distanciar a partir de ahora porque yo parezco una vieja que se quiere ir con los de la tribu urbana. Parecer joven. No, vamos a distanciar. Se va a distanciar porque yo no tengo ningún problema. No, yo tampoco lo tengo, Gloria, lo sabes, pero voy a tener que hacer algo. Sí. Opérate. Mi vida sin mí. Sí, me voy a operar yo, pero poco. Pero poco. Cámbiate de móvil. Hola, Music. A llamarme la del móvil. Ahora te lo voy a decir. Ahora. Que voy a poner a Mark Lane, se llama Dust Dream y ya está. No digo más porque no sé, creo que es de los 80 y no sé de dónde coño son. Thank you. Vamos con, seguimos con el pre-77. Bueno, hay que decir que en el 75 ya estaban los Sex Pistols. Efectivamente. Stevie Wonder. O sea, pero bueno. Sin todos sus members, pero... Pero vamos. ¿Cómo que sin todos sus miembros? ¿En qué año? ¿En el 75? Sí. ¿Sin todos sus miembros? ¿Quién falta? En el 75 el Johnny Rotten no estaba, ¿no? Estaba cantando por ese entonces el... ¿Qué va? ¿Como Sex Pistols, no? ¿Tendría otro grupo...? No, como empezó cantando el... ¿Qué va? ¿Le metieron al primero? Le metieron a él, le hicieron una prueba, luego posteriormente empezó a cantar. Sí, pero en el 75 ya estaban. Sí, pero que empezó a cantar el... Joder, qué cerebro tengo de basura. El Steve Jones, que tenía ahí, tenía celacos. De... Ya, pero no daba, ¿no? No daba para cantar. No daba porque claro, porque luego le hicieron la prueba. No sé, pero vamos, que igualmente y esas en cosas... el 75 ya existían Sex Pistols como Sex Pistols con Johnny Rotten y todo. Pues genial, un majo que estaba ahí. Y nos vamos al 76. Volvemos a USA, a Los Ángeles, y nos vamos con los Nerves. Nerves. Eso es lo que tengo yo. Los Nerves. Constante. Donde tocó la batería Paul Collins, que luego hizo The Breakaways y The Beat. Y bueno, pues todo el mundo conoce el Hanging on the Telephone de Blondie, ¿no? Pues no es de Blondie. No es de Blondie. Es de los Nerves. Que se hiciera más famoso con Blondie, pero bueno. Hombre, pues. Es de los Nerves. Con esa cosas carita, que pasan. Con esa carita. Hombre, es que Blondie es muy guapa. Entonces, era. Bueno. Era. Está compuesta por el guitarra, es que Jack Lee. Y... Fofo. Ay, ya. Qué pena, hija, tía, la edad. Bueno, es más belleza que la belleza, ¿no? Hombre, pues caduca. Claro. Pero bueno, la que tuvo también retuvo algo, ¿no? Es atractiva, la mujer algo le queda, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Algo que estábamos con su edad. Era brutal, era brutal, ¿eh? Era brutal. Era, bueno, era un no vayamos a Blondie, vamos a los Nerves. Lluvia. Nos vamos. Que esta canción es de los Nerves y el primer single que sacaron se lo autoeditaron en el 76. ¡Pir! Estaba distribuido por Bomb Records, que es importantillo. Era un independiente, pero luego al final es un sello con identidad. Ah. Bomb. Sí, hombre. Yo no sé. Bomb. Ah, sí. Bueno, son un grupo más power pop que punk, pero... están considerados dentro de la escena punk de la primera ola en Los Ángeles. Así que nada, vamos a ir el Hanging on the Telephone de los Nerves. Vamos a oír. I'm in the phone booth, it's the one across the hall. If you don't answer, I'll just ring it up the wall. I know she's there, but I just had a call. Don't leave me hanging on the telephone. Pues vamos a acabar con con mi especial con este señor que, como he dicho, me gusta mucho porque además me parece un tipo muy dulce. Sí, me da dulzura a mí, David Tibet. Y vamos a acabar con uno de los que me parece a mí, para mí, de los mejores discos de Curren 93, Thunder Perfect Mind, y con una de las canciones que más me gustan también del disco. Y con esto, pues eso, que me gusta a mí este señor y que por eso lo he traído, que espero que os haya gustado y que vamos a... ¡Qué bonito! Es un grupo muy bonito, muy bonita, y todo es bonito, todo es bonito. Y que últimamente les estoy escuchando mucho porque hay mucho que sobre lo que indagar, y muchas colaboraciones y muchas cosas que ver, y mucho de todo. Y vamos a escuchar... ¡Que lamer! Mucho que rozar. Eso ya son cosas tuyas ahí de movimiento sexy. Pero vamos a escuchar una canción muy bonita. Que se llama ya estamos en crisis, hay que follar todo el rato. Joder. Ya está. Candemore. Bien, pues ¿por qué no? es una buena opción. Coño, es verdad, la gente está... Le di dinero para nada y follar el gratis. Es trabajo, ¿no? Pues folla. Claro. Follar es dinero. Follar es gratis. Bueno, gratis depende para quién. Claro, pero, efectivamente. Claro, hay casos y casos. Pero bueno, esos son casos ya que... ¿Qué cuesta dinero? Un poco. Sí, bueno. Oye, o sea, no. Los condones te lo dan gratis. Tía, no, pero no te lo dan gratis. Se lo dan a las putas y eso, tía. No, que te lo dan, que no, que te dan condones. Ya, pero no para... Vete a una farmacia y dile que te dé condones gratis. A una farmacia no, pero te vas a un sitio para limpiar familiares y dices, no tengo pasta para condones, dame condones. Y eso yo te regalo semanas. Condones que van a caducar en breve. Vale, gracias. Ay, que no la propuesta. A tope. Bueno, ya, gracias por quitarme la poesía. Lorena, además, suele hacerlo. Suele hacerlo para la lírica. Lorena suele hacerlo además en mi Facebook, constantemente con mis pedantadas de poesías y siempre. Mis carambolas. Ya. El Facebook está para insultar. El Facebook está para insultar para ella y yo, como pues, pongo mis pedantadas ahí y tal, pues Lorena. Pollas. Lorena. Me gusta la gente. Luego decís de mí, pero luego bien que le deis al me gusta. Y hieren la sensibilidad. Me gusta. Y hieren. De hecho, hieren la sensibilidad. No la has visto. No te lo has cerrado todavía para libro. No, pero no lo he visto. Anda, golosona. Bueno. Me remito a lo que estaba diciendo, que me vuelven a quitar la poesía, así que me voy a callar la boca y vamos a escuchar The Heart of the Wood and What I Found There. Hablo de corazones. In the Gloria. In the way and the far and the core is the God. Es inglés, cago en España. In the heart of the wood. Oye, voy a cortar, venga, wood in the closed forest, Christ appeared to me in several forms. 1, 2, 3, 4 swastika, I'm told. On the cliffs of Moher, I walk with Mary behind the eyes of his innocence or guile. The young old man talks of the brittle walls that held his son. Pinion, pinion, pinioned, Mary walks on the cliffs, but not on waters. Then Christ appeared as wind, Mary runs down from the high walls. Christ appeared as flowers, down long she walks. Christ appears at the rubble that holds the stones, that holds the paths, that holds the feet to the bones of the earth. Oh, if she wakes, if she wakes, if she wakes, if she wakes, Christ manifests slowly as the dust on her eyes, for she falls again into fear. thoughts of sleep. I would like this anger to dissolve. And I wait for another revolution or revelation. It doesn't too much matter whether I see blood in wheels. All shall be well, she said. Not to me, but not to me. The skeleton of the universe, barbed wire of moons and stars, remains unmoved. When the mother ocean covers me, I rush to drown with her breakers. All shall be well, she said, she said. And all shall be well, but not for me, oh not. Vale. Hablando de motes, la Cristo. Hablando de motes. Cristo. Imagínate que alguien te dice. Yo conozco, ¿sí?, a uno que se llama Cristo, pero se fue a cambiar el nombre al revés. No, hombre, pero hay Cristo, sí. Cristo, sí, pero le llaman una piba Cristo. Yo conozco a un tío de ese mote, que se llama Cristo. Claro, pero de mote, imagínate, estamos pensando, imagínate que la llaman la Anticristo. La Anticristo. Chaval. Yo estaba pensando, y hemos hablado de una persona. Mi madre me quería poner Genoveva, imagínate la Genoveva. La Geno. Qué aristocrático. Genovevias. Genovevias. Sí. Y desde que gasto castellano más. Bueno, yo te he visto con los castellanos y he dicho mal. Bien por ti. Hombre, bien por ti por cómo vas. Bien. Hombre, es bien por cómo vas. Pero a mí esos zapatos me dan repeluso. Repeluso, repeluso en la calle Alcalá. Yo voy nada más ver las ovejas. Qué nombre, pero es eso. De verdad que el rollo que lleva. Aunque yo se lo he visto que lo llevan las modernas. Ya, ay, si es que lo quieren todo. Como las Martín. Esto es calza para toda la vida. No, pero ya sabemos que eso es calza para toda la vida. 100% mano de obra. Hipster. ¿Ya has visto mis botines? Mi botín de carajero. ¡Joder, qué! ¿Estás saturado? No. Puede ser. ¿Qué? ¿Quién más? ¿Tú? Sí, sí, venga. Yo os estoy dejando. Ay, perdona, perdona. Venga, venga, venga, venga. O sea, a mí me la pena. Yo como no tengo nada de los grupos, podéis ocupar el tiempo. Come on. A ver. Ahora, en serio. Siguiente grupo, es que no puedo decir nada y además es que bueno, me la pelan. Dilo, ya está. Y además es que me la pelan, eso no es felicidad. Sí, mal, pues mal. Lo siento, es la realidad. Hombre, algo te gustará, es, ¿no? Sí, hombre, ¿Vamos a ir alguna vez? No sé qué voy a poner. Ah, pues perfecto. La te ha ido al azar, ha buscado la Dal Player y se te ha caído. Siniestro, o lo que busques. Claro, similar, lo bueno, que venga, también. Luego te decimos si bailamos, venga, ponte. No creo que sea muy de bailar. La canción, el grupo se llama Play y la canción se llama In My Mind. Y si no, pones a Plasma. Find the sparks anew. I always believe now it disturbs me. There's power in this room. This goes to help my attention. Life filled without love brings only vague recollection. As life without gold, something to trouble the troubled mind. I don't want to see me die. We'll be right back. vamos con los conciertos. Que no sé, el otro día no hice mucha indagación y resulta que hay un montón. Esta vale, semana. Infórmanos, que yo quiero ir a conciertos. Bueno, mañana, miércoles 18. Ask. Hasta Cask. Pero que hasta, ¿dónde está? Ask. Cask. ¿No? Bueno, hasta Cask. Así las casca la vasca. Vale, hasta Cask, yo qué sé. Un grupo de hardcore punk del 78 de Suecia, más nueva autoridad democrática. ¿Cuándo tocan mañana? Mañana. Yo mañana desde tu casa me voy. 7 euros en el Palace. Rock Palace. Jueves 19, Dumbel desde Alemania y Robo de Madrid, que Robo creo que es el nuevo grupo de Mule Train. 5 euros, sí. ¿Cuándo has dicho, perdona? Jueves. Tienes cubiertos solo los días de la semana, ya, Lore. Yo tengo perras, tío. Claro, ese es el problema. Viernes, fiesta de discos humedantes con Asaldo Tropical, más Fabuloso como Espectro, más Giganto. Punk, entre comillas. Fabuloso. 5 euros. Sábado 28 de abril, que ya es la siguiente semana. Ya se ha pasado mi... Tu cumpleaños. Onomástica. Pero onomástica, claro, no es el santo. Santo. Sí. Es mi verde. Bueno, extinción de insectos, sudor y pus. Quítamelo, quítamelo. Hostia, es que esto como suena, ¿eh? Sudor, pus. Extinción de insectos, sudor y pus. Pero es sudor un grupo y pus son otros, ¿sabes? No, no, ya, claro, claro. Aunque sudor y pus mola. La verdad que sudor y pus mola, pero mola que toquen sudor y que toquen pus, claro, a la vez. Sí, claro. Eso es bien. Y son 4 euros. Creo que lo montará el de afeita al perro. Ah, que tú pinchas este fin de semana, que nos hemos encontrado con Fernando. Que lo pincho este fin de semana. Sí. Pincho este fin de semana, chicos. En el Mission Cataclain. Cataclain. Cataclain. Y voy a poneros buena música. Vale. Para que vengáis. Y luego, pues, anunciar la fiesta de peligrosas sociales en Casablanca, que es la calle Santa Isabel. No me acuerdo el número. Bueno, sí. Y vamos a hacer karaoke ochentero, bueno, punk. Bueno, sí, vamos a intentarlo por todos los medios. Sí, intentarlo y lo hago yo. O sea que. Ay, tía, es que yo no tengo tiempo, pero venga, yo me lo curro también. Bueno, pero el caso si es que no era solo el karaoke. Pero qué coño hay que bajar. Sí, tía, siempre quise ir a IEA y por los del mundo. Ya, pero no es por el YouTube porque ahí no hay internet. ¿Sabes? No hay internet, no allí, hay que bajarlo, grabarlo. Yo estoy bajando los vídeos. Bueno, vamos a intentar hacer entonces karaoke, que sería molto bene y cualquier sugerencia en el Facebook mucho de... Es aparte de eso, pondremos música, venderemos cosas baratas, las birras y todo eso. A ver, bebida tira de precio. ¿Y? En plan rollo ocupa de toda ¿y? La puta de, vida. Yo quería poner una peli o algo así, había pensado música Rocky Horror para que la gente cante. Pero no sé, Gloria dice que no, claro, no sé a qué. A mí me gusta demasiado esa peli. Odio esa peli, pero famosa. No soy muy fan, de esa peli, pero... ¿Y qué hacemos, tío? Coño, pues podemos buscar otra. Pero que se pueda, que no se apalanque la gente. No, la gente no se apalanca, podemos buscar otra. Yo podemos poner Phil and Fury, o podemos poner The Rock and Roll Swindle, que siempre dan ganas de salir de marcha. Phil and Fury no. Bueno, pues The Rock and Roll Swindle. Rock and Roll Swindle, vale. Siempre es bien. Yo lo tengo en VHS, pero... Yo la tengo grabada y la tengo original. También tengo Jubilé y cosas así, pero... Pero eso no, Jubilé es más denso, yo también sí, la tengo. Densa, densa. Pero yo pienso que Rock and Roll Swindle es divertida, ¿no? Hombre, sí. No hay más que ver a Sid Vicious en París. Eso es crema. O ver a Temple Tudor con Hupi. Bueno, yo qué sé, vale, ¿no? Pues sí. Es que yo, ¿qué pasa? Que decíamos que hasta decía este que nos disfrazáramos y no sé qué. Yo siempre estoy presta a disfrazarme. Pero. ¿Pero de qué? Si no hay temática. Hombre, pues buscamos bueno, que una temática que nosotras. Decidirlo nosotras luego, vale. Vamos a temática de terror, por favor. Vale, temática de terror. Es que a mí me molaría que fuera una peli de terror, pero claro, la gente se va a apalancar, no puede ser una peli de terror. Una peli de terror es que es más... Yo pienso que podríamos poner un documental musical y en plan animado. Vamos a pensar. Animado, pero no tostón, porque cuando... El Rock and Roll Swindle es muy divertido. Empiezan ahí a... Sí. Sí, bueno, cuando se va el Steve Jobs a dar la hora... No, pero que yo tengo mil documentales y es que algunos son en plan... Rock and Roll Sweden. Gente, abuelos cebolletas contando sus historietas, ¿sabes? Pero el Rock and Roll Sweden les creme siempre. No hay más que ver, ¿cómo se llama? Los Black Arabs. Los Black Arabs haciendo esa pedazo de versión del Alarkin de UK. Eso lo bailo yo hasta el día de mi puta muerte. Pues hacemos eso. Entonces se lo diremos a Barsen si no nos está oyendo ya. Y hacemos una temática terrorífica. Terrorífica. Para disfrazarnos o algo. Sí. Que Gloria, no sé. Yo sí me disfrazo, yo no tengo problema. Mientras me disfrazo. Yo ahí lo medito con la almohada. Pero que si no, yo. Bueno, pues venga, vamos a. Ya lo pensaremos. Karaoke va a haber seguro porque yo ya no estoy bajando. Vale, venga, y podemos poner. Yo soy partidaria de poner el Rock and Roll. Vale, pues. Pero de karaoke nos comes tampoco mucho la cabeza. Clásicos de karaoke. No, pero es que hay de todo. Pero explicado, siempre es bien meter. Yo siempre quiero cantar canciones de Perales. Pero es que me. Rafael, Rocío Jurado. Yo creo que lo que más triunfas en Perales. Perales. Oye, lo voy a hacer yo, así que. Yo me bajaré lo que. Oye, antes de que pongas tu canción, concierto de Profundis el 5 de mayo, que además. Muy bien, Gloria. Hay que publicar. Es el día de nuestra fiesta. Es el día después de nuestra fiesta. Para, o sea, fin de semana, Candemoriano. Fin de semana, Votador. Y son Nosferatu, Jackie Beach y Sordo Dolorosa. De puta madre, tenéis que. Hay que decir que Casablanca se terminará la fiestuki. Pronto, ¿no? A las 12. Creo que empieza a las 8. Porque. Ay, los viernes nos echan más tarde, creo que es a las 12 nos echan, sí o sí. No, a las 12 no. Porque esta puso que. El fin de pasado que era como hasta la 1:30 o algo así. Ah, bueno, pero tener en cuenta que es como fiesta para bebés. O sea, que hay que venir prontico. Sí, bueno, no para bebés, para. Y toca los estará Lorena. Estará Lorena animando, que siempre anima a todo el mundo. Ella es grande. Y los Tweedles no me acuerdo, ya se me toca los Tweedles, me parece que es el 16 de mayo. Sí, mayo putada en la puta Riviera. Pero probablemente martes, vaya. ¿Quién va a ir? Miércoles. Va a ir. Yo probablemente sí. Vaya. Vale, quiero bailar. Pum, y yo quiero ir, pero tengo que saberlo seguro para pedirme el día de. Y este viernes también los Boys en Gruta, ¿no? Otra vez tocan los Boys. ¿Se han tocado? Sí, ya lo. Pero a ver, todo esto lo hablamos la semana pasada. Bueno, es que claro, como aquí no hay guiones, chavales, pues es lo que tiene, que nos repetimos como chorizo. Vamos con mi último grupo, que nos venga. Vamos a Australia, a 1976, Brisbane. Australia siempre es bien. Sí, y sí. Bueno, esta banda fue la primera que editó un disco fuera de, o sea, de punk. La primera banda de punk fuera de USA. ¿De fuera de dónde? De USA. De USA. Que editó un disco. Y son los Saints, los santos. Los santicos. Los Saints, y bueno, es una de las bandas más influyentes de la década de los 70 y que junto a los Sex Pistols, que son de UK, los Ramones de USA y los Saints, que son de Australia, son los grupos que cambiaron la música de los 70. Cosas que tenían que pasar que ya no pasan. Al punk. Cosas que tenían que pasar que ya no pasan. Movimientos de esos que ya no hay. Por desgracia. Yo que sé, a lo mejor tampoco estamos muy al loro, ¿no? Yo creo que no hay nada ya. Yo bueno, que no. Ya de aquí no se mueve nada ya. Está todo inventado. Está todo inventado. Algo que los poqueros. Es más de lo mismo, está todo inventado. Oye, si dices esto es una copia de. Es más ya, de lo todo mismo. De modernez. Así que vamos a ir el Strainte. ¿Cómo era? Te lo digo. De Strainte. Bueno, es el single es que se llama Strainted. Pone aquí, cuando lo pongo pone I'm Strainted. I'm Strainted. Bueno, pues vamos a ir I'm Strainted. Pues vamos para allá. Oye, que Julito viene al. ¿Nos despedimos ya? Nos despedimos ya, oye, que nos despedimos ya. Que bueno, pues que como siempre, que a Bederchi, que bye bye rock. Que bye bye rock. Joder, está bien. Me gusta. Así que, arrivederci. Arrivederci. Calling on her phone. I've got no time to be alone. Summer coming at me all the time. You better think I lose my mind. Cause I'm stranded on my own. Stranded far from home. Alright. I'm riding on a midnight train. But everybody does it the same. But